espero que tú lo partirás. Es que no quiero vivir como un loco. Dime lo que nunca te irá. Sin ti mi vida sería un infierno. Yo quisiera amarte más y más y probarte que te amo tanto. Ya quisiera que esta palabra fuera la alegría de tu llanto. Quiero vivir.